Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este martes 1 de diciembre de 2020. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, los días martes nos acompaña justamente para aquello, saber lo que hay tras cada noticia, información, el académico, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Marcos Barraza, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo está usted, Marcos? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, soy yo el que tiene que agradecer siempre este contacto, no ustedes. Así que, saludos. Bueno, queremos saber lo que hay tras cada noticia, Marco Barraza, y queríamos preguntarle cómo o por cuánto, en tanto recurso monetario, define usted el concepto de rico. Y en esos términos, lo que son los ingresos de la clase media o la clase baja, ¿ya? Esto en relación, Marco Barraza, al retiro del 10% y la sentencia a esas clases sociales, en general a la gente, a la ciudadanía, que ejecuta el gobierno para que paguen impuestos de sus propios ahorros, de ese 10% de la AFP. Y estos impuestos para, justamente, bueno, para uno, la gente, sobrevivir en tiempo de la peste, en tiempo de la crisis social, en tiempo de esta crisis política. ¿Cómo se define aquello, Marco Barraza? A ver, yo diría, y parto haciendo una afirmación más bien, yo creo que el gobierno tiene una profunda desconexión respecto de las condiciones de vida de la población en Chile. No logra, más bien tiene ha construido una falsa realidad en el sentido de creer que hogares que tienen 500.000 pesos de ingresos, 600.000 pesos de ingresos, 700.000 pesos de ingresos, e incluso aquellas familias que tienen ingresos mucho más altos, que pueden superar el millón, los 2 millones, están en una condición privilegiada. No es ningún misterio, ciertamente, que ganar 500.000 pesos es una brecha muy alta respecto de 2 millones. Sin embargo, en ningún caso constituyen en ese tramo, y diría yo que hasta el 90% de la población, ingresos de super ricos, que es una de ricos, que sería un error pensarlo así, y es el error al cual, o más bien el interés que incurre permanentemente el gobierno. Las personas, la inmensa mayoría del pueblo de Chile tiene ingresos muy bajos, están por debajo de los 600.000 pesos, desde el 70% hacia abajo de la población, y hay un tramo que, si bien tiene ingresos más altos que esos 700.000 pesos, uh-huh, está fuera de las coberturas de las políticas sociales. ¿Qué quiero decir con esto? No están dentro del 60% de la gratuidad de la educación superior, y en consecuencia eso implica pagar aranceles que son absolutamente impagables, de 600.000, de 500.000 pesos mensuales para la universidad. Son las mismas familias que, teniendo ingresos en el tramo, podríamos decir, más medio, están privados, por ejemplo, del ingreso familiar de emergencia, que fue lo que hizo el gobierno durante la pandemia. En definitiva, que tienen que tener coberturas de salud, tener coberturas de educación superior, tener coberturas en el ámbito de los riesgos que son absorbidas por sus ingresos, y en consecuencia, cuando son absorbidas por sus ingresos, están desprovistos de las políticas del Estado. Entonces, lo que quedó en evidencia en la pandemia es que el modelo de protección social tiene coberturas muy, pero muy bajas, que no alcanzan a cubrir las urgencias de vastos sectores de la población. Yo creo que no es un misterio decir, no es equivocado decir, corrijo, uh-huh, el 90% de la población requiere de apoyos del Estado, que requiere de algún tipo de transferencia de recursos económicos. Y por lo mismo, situar establecer como condicionante para el retiro del 10% el pago de impuestos, claramente es un absurdo desde el punto de vista de los ingresos de la familia. Y agrego un dato, pero muchas de las familias, o sea, sabemos que en los números gruesos tenemos del orden de 3 millones de personas que o perdieron su trabajo por una cesantía que creció, digamos, en cifras violentas, y otro tramo de personas que redujeron sus ingresos significativamente. Y aquellas familias que teniendo ingresos un poco más altos han tenido también que ayudar, contribuir a las familias, porque son familias grandes, que han perdido también sus ingresos. Por tanto, lo que el gobierno está haciendo es construir una falsa realidad, como que en Chile existen más ricos de los que realmente existen. El grupo, el universo de personas que tiene ingresos, que les permite solventar una vida libre de algún tipo de restricción, son muy pocos. Están concentrados en el 5% más rico de este país. Entonces, si esos son los datos duros, el gobierno está actuando con una maldad que no, que claramente daña a vastos sectores de la población, los priva de ingresos para calidad de vida. Y eso, por cierto, que es muy perjudicial, porque lo que estamos viendo es una desconexión social y, en consecuencia, un interés por proteger los ingresos, los recursos, porque no son ingresos, los recursos con los cuales el modelo neoliberal y particularmente las AFP se han valido para generar lucro en circunstancias que no corresponden. Bueno, Marco Barraza, la gente dice en las redes sociales que lo que el gobierno de Piñera plantea es terrible, ¿eh? Es decir, alguien que gana un salario, como bien usted lo dice, de 500, 600, 700 mil pesos, es igual, en esos términos económicos, que los salarios de los Luxi, de los Polman, de los Farca y de los propios Piñeras. ¿Y qué pasa con el perdonazo a Ponce Lerú, por ejemplo? Lo que pasa es que, y es terrible ciertamente, porque si se aplica la regla general a efectos de tributaciones, lo que busca el gobierno es hacer una equivalencia entre un Luxi y un Ponce Lerú, es decir, entre fortunas multimillonarias con alguien que vive con 500 mil pesos, con 600 mil, con 700 mil, por concepto de su trabajo. Y eso no resiste ningún análisis. O sea, la carga tributaria, atribuírsela a los más pobres. Y atribuírsela a los más pobres, además, en una situación de pandemia, de pérdida de ingresos, de pérdida de calidad de vida, de pauperización de condiciones socioeconómicas. Entonces, el gobierno claramente construye un discurso que es falaz, intenta atribuirle a los sectores antineoliberales la responsabilidad de no más tributos. ¿Y por qué el gobierno no le exige a los super ricos que paguen el 1% de sus fortunas? Eso debiese ser lo correcto. Un país democrático es un país que también tiene justicia fiscal, y la justicia fiscal es que quienes tienen mucho más tributan mucho más. Y lo que pasa en Chile, por acción de las políticas neoliberales que este gobierno se ha propuesto enfatizar, a pesar de las circunstancias sociales y a pesar del fracaso de esas políticas neoliberales, lo que ha buscado el gobierno es homologar las condiciones tributarias entre súper ricos y personas que viven por concepto de su trabajo. Fíjese usted que hasta el estallido social, hasta el 18 de octubre del 2019, el gobierno estaba legislando una reforma tributaria, más bien una contrarreforma tributaria, que dejara sin efecto el 3,2% del PIB que se había logrado incrementar en tributación para los más ricos durante el gobierno de la nueva mayoría. Esas son las orientaciones de este gobierno, y por eso construye ese discurso que es mentiroso. Es un discurso que le traspasa la crisis a las familias, a las trabajadoras y a los trabajadores. Marco Barraza, a partir del proceso constituyente se entiende, creemos, que se trata de cambios estructurales, es decir, desde la propia base, desde la propia discusión de los constituyentes, cambios estructurales en relación a derechos y deberes ciudadanos, en relación con los problemas, con los temas relevantes, la calidad de salud, educación, vivienda, transporte, trabajo, previsión social, relaciones laborales, igualdad de género, acceso a la tecnología. ¿Cree usted sobre estos cambios estructurales, Marco Barraza, desde el proceso constituyente mismo en adelante? Y si estos cambios estructurales también se refieren o podrían referirse a cambios al modelo político económico? O sea, yo lo voy a poner de estos en estos términos. La constitución pinochetista, que aún nos rige, fue un diseño estratégico para impulsar un modelo, un sistema normativo en el país que consagrara un modelo neoliberal. Es decir, estratégicamente fue pensada para perpetuar y consolidar los parámetros de un Estado subsidiario, de una economía neoliberal, es decir, de un orden económico contrario a los derechos sociales y a la soberanía popular. Mi opinión particular es que la nueva constitución debe ser diseñada estratégicamente para consolidar un sistema económico que asegure derechos sociales y garantías sociales, y que en consecuencia le otorgue al Estado atributos y responsabilidades desde el punto de vista de el emprendimiento, la reindustrialización verde en este caso, cadenas con valor agregado, que le permitan al Estado incidir estratégicamente, deliberar y accionar estratégicamente en el desarrollo del país. Porque yo creo que la gran mayoría del país aspira a que la constitución, la nueva constitución, consagre derechos sociales que en el actual ordenamiento constitucional y económico están traspasados a una relación de mercado y no a un derecho social. Y eso implica aumentar la cobertura de esos derechos sociales. La mayoría de los programas sociales hoy día están al 60 o al 40%. Lo cierto es que no debiesen estar menos del 90% de la población. Si ese es un objetivo en materia de derechos sociales, indudablemente que aquí se tienen que combinar dos factores que son fundamentales. Por un lado, el trabajo como un derecho, que es un elemento clave en una sociedad democrática, con salarios justos que permitan tener una calidad de vida adecuada, suficiente y digna, y que esto se conjugue con programas sociales que el Estado permita desplegar a efectos de que la población tenga educación gratuita, salud gratuita de calidad, vivienda, seguridad social. Ese mix es muy importante, y ese mix supone una economía no extractivista, supone una economía con valor agregado, con polos de desarrollo en las diferentes regiones. Si eso se lo dejamos al arbitrio del mercado, seguimos con esta realidad de desigualdades y asimetrías. Por ello se requiere de un Estado con capacidad productiva, un Estado emprendedor, un Estado propietario. Y por lo mismo, también se requiere de un Estado con los recursos económicos suficientes en base a la tributación de los superricos. Entonces, siendo ese el diagnóstico, claramente la nueva constitución, así como tiene que fijar un sistema político plenamente democrático, también tiene que fijar los parámetros en términos de un diseño estratégico de una economía pensada para el pueblo de Chile, para las comunidades, para las familias, para los trabajadores, y no para las relaciones de lucro del mercado. Por tanto, de acuerdo a sus palabras, podemos interpretar, Marco Barraza, que la expectativa que abre este proceso constituyente no son exageradas ni irrealizables, son expectativas legítimas. Absolutamente legítimas, y que tienen expresión y que se pueden observar en otros países. El aspirar a la soberanía democrática, la soberanía económica, la soberanía de los recursos naturales, como condición indispensable para alcanzar un estado de bienestar, un estado democrático y social de derecho, ciertamente que se ha observado en otros países. Y lo que corresponde es que esta discusión constitucional tenga al centro y al norte tanto la creación de un nuevo sistema político fundado en una constitución que asegure derechos plenos de primera, de segunda y tercera generación, y la creación de un modelo de desarrollo que esté al servicio del país y no de clanes económicos o de transnacionales. Marco, la riqueza de Chile no solo se podrían entender o reducirla al cobre o al litio, también hoy aparece en relación a las tierras raras que comienzan a descubrirse en las regiones de Atacama, en el Biobío, y que son minerales que constituyen la base de la tecnología ya de la cuarta revolución industrial, que se gesta hoy en el siglo XXI. Usted mencionaba también el hidrógeno verde, si mal no recuerdo. Sobre estos temas se puede discutir en la constituyente. Tenemos entendido que usted, o será alcance de nombre, usted precandidato a constituyente, Marco Barraza. Efectivamente, soy precandidato, no hay alcance de nombre. Ya. por el Partido Comunista y particularmente y en términos más amplios por Chile Digno, Verde y Soberano. Perfecto. Yo creo que la constitución está, o sea, desde la perspectiva antineoliberal, desde las fuerzas democráticas, toda la constitución debe ser discutida. Y incorporo dentro de los elementos de la discusión, por cierto, la soberanía de los recursos naturales. Incorporo dentro de la nueva constitución aspectos que tienen que ver con el rol del Estado, particularmente una recaracterización del Estado como el principal responsable del desarrollo del país y del bienestar de la población. Incorporo sin ninguna duda la discusión sobre descentralización y modelos de desarrollo en las regiones. En definitiva, creo que no hay que establecer una disociación entre el modelo económico, que es básicamente el basamento, el fundamento, los contornos, los parámetros en los cuales se discute y se impulsa la política económica, la política social, de la nueva constitución. Son elementos, son aspectos que están estrechamente ligados, y en este caso lo que defina la nueva constitución en cuanto a ordenamiento económico va a ser clave, y esto especialmente pensando en las atribuciones del Estado para impulsar un nuevo modelo económico. Marco Barraza, bueno, la riqueza del país no es solo material extractivo, como señalábamos, las tierras raras que se comienzan a observar ahí en Atacama, en el Biobío, hidrógeno verde, en fin. El futuro sobre también está en la sociedad del conocimiento, y puede apuntar justamente a la población infantil, la población juvenil, hoy de 0 a 14 años, que representa el 22,2%, y entre los 15 y los 64 años, que representa el 68,7%. Bueno, ahí hay una riqueza del potencial humano, Marco Barraza, y esto en casa, ya, bueno, el presupuesto de la nación no alcanza, porque no fue del todo bien aprobado justamente para esa riqueza, para esta riqueza de la que estamos hablando, la población infanto-juvenil o la población adulta. Pareciera ser que el gobierno no toma en conocimiento los niveles de la construcción científica, de la construcción cultural propia del país, también apostar a esto. ¿Cómo lo observa usted, Marco Barraza? O sea, yo veo con absoluta preocupación, y aquí los daños que el gobierno está dejando van a perdurar un buen rato. Si uno mira el presupuesto de la nación, es un presupuesto que claramente provoca recortes precisamente en áreas que son estratégicas y sensibles, y en sectores sociales de la población que requieren más inversión y no recortes presupuestarios. El presupuesto en cultura, en ciencia, en tecnología fue altamente restringido. Y eso da cuenta de una alteración de prioridades del gobierno. Todavía no salimos de la pandemia, todavía no termina los riesgos para la población en cuanto a contagio, y el gobierno está reduciendo precisamente en áreas tan sensibles como investigación científica. En circunstancias que ya es un dato de la realidad, que el planeta, el continente, la humanidad se va a ver permanentemente por un periodo largo, a propósito de la crisis civilizatoria, con amenazas y con riesgos de nuevas enfermedades, de nuevas pandemias, de nuevos contagios. Pero por otro lado, el gobierno también, en una actitud, en mi opinión, inexplicable, que no tiene sentido, reduce el presupuesto de infancia, por ejemplo, para la Defensoría de la Niñez. Estamos hablando del sector de la población donde se presentan los porcentajes más altos de pobreza. Cuando uno cruza niñez con familia monoparental, población indígena, el cruce muestra niveles de deprivación socioeconómica importantes. Entonces, el discurso del gobierno de los niños primeros es a todas luces una mentira. No protegieron a los niños correctamente, vimos las declaraciones impertinentes del presidente de la República cuando señala que los niños en Talcahuano, por el accionar de carabineros, sufrieron un accidente en circunstancias que habían sido lesionados por acción de disparos de carabineros. Entonces, vemos un gobierno que no tiene prioridades consistentes y coherentes con las urgencias sociales y con la protección de la población. Más bien, está preocupado de indicadores macroeconómicos que además resultan ineficientes. Marco Barraza, usted ha hablado de las urgencias sociales, ha hablado de los contenidos que podrían perfectamente debatirse en una nueva constitución, o que debe ser debate de los constituyentes. Usted es precandidato a constituyente. ¿Qué significa ser precandidato? ¿Significa que habrán primarias? ¿Significa que habrá una elección interna? ¿Cómo es el mecanismo, si es que ya se ha definido al respecto, para que nos cuente algunos detalles? Bueno, lo que pasa es que eso es parte de las definiciones que se están haciendo en Chile, Chile Digno, Verde y Soberano. Yo creo que lo más importante es que el lanzamiento de las precandidaturas a constituyentes mostró que evidentemente hay una capacidad de tener una lista altamente propositiva y competitiva para enfrentar este proceso constituyente, con ideas frescas en materia de transformar el Estado, transformar la economía, la cultura, la sociedad y, por cierto, el sistema político. Quienes están representando a Chile Digno, Verde y Soberano provienen de diferentes movimientos sociales, desde diferentes experiencias de lucha, han sido protagonistas de los cambios desde el 18 de octubre en adelante, pero dejemos que esta lista siga transitando por ahora, porque lo importante es ahora ir sumando más voluntades. Lo importante ahora es que se abra camino para que este proceso constituyente, que se va a iniciar después de la elección de abril del 2020, sea un proceso que cumpla con las expectativas soberanas. Lo que yo sí creo que hay que relevar con mucha fuerza es que quienes hoy día son precandidatas, precandidatos por Chile Digno, Verde y Soberano, tienen la voluntad de que esta no sea una constitución construida entre cuatro paredes, sino que sea un proceso democrático, deliberante, participativo. Marco Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marco, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores. Que tenga buen día. Igual usted, que esté bien. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo día martes 1 de diciembre de 2020. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.